condiciones actuales. Diputada, y eso no va a servir para que los que están afuera del mercado de trabajo entren, porque claro, no sirvió en los 10 años de menemismo que se aplicó esta receta. Diputada Castro, le hago una última pregunta. ¿Cómo se imagina el panorama dentro de la Confederación General del Trabajo si mañana se obtiene la mayoría y es ungido el secretario general Moyano? ¿Qué van a hacer Daer y sus otros seguidores? Yo no sé, hay muchos sectores que piensan que es mejor que Daer y los llamados gordos se queden afuera, porque son los que han pactado con el menemismo durante 10 años la degradación de las condiciones de los trabajadores a cambio de cuotas de poder y a cambio de negocios personales, ¿no es cierto? Es el estilo de Barrio Nuevo, de West, de Daer. Y ahora, yo en realidad no comparto eso, porque si bien desde el punto de vista de marketing no me cabe ninguna duda que no le hacen ningún bien al movimiento obrero, por otro lado, la unidad siempre es lo mejor, en el sentido de poder empujar todos para el mismo lado. Pero parece difícil, ¿no es cierto? Porque cambió el gobierno y siguieron negociando la rebaja de las condiciones de los trabajadores a cambio de cuotas personales. Bueno, claro, lo hicieron... ¿Perdón? No, estamos escuchando. No, que fue alevoso además, porque usted sabe que se pactó la caída de la ultraactividad de los convenios, lo que hablábamos antes, es decir, que los convenios caen a su vencimiento, aun cuando los sindicalistas saben muy bien que esto va a significar que se van a ver muy debilitados a la hora de la negociación, porque cualquier representante de los trabajadores, antes de perder todo, va a aceptar una negociación a la baja. ¿Sabe qué es lo único que no se cae? ¿Cuál? Los aportes a las grandes federaciones. Claro. Este fue el negocio que se hizo, y además se hizo a plena luz del día y se hizo en la Cámara de Diputados. Entonces, si le hace un favor al movimiento obrero que esta gente esté en la CGT, creo por un lado que no, pero por otro lado que sí, en el sentido de que un movimiento obrero unido tendría más fuerza. Si no es así, yo creo que el sindicalismo tiene mucho para ganar con gente como Moyano y Palacios en la conducción del movimiento obrero, porque han demostrado que por sobre todas las cosas está la defensa de los trabajadores. Y esto no es lo que necesitan solamente los trabajadores, esto es lo que necesita una democracia avanzada, y esto es lo que necesita también el gobierno. Por eso llama la atención que el ministro se ponga a jugar del otro lado, porque un gobierno que quiere modificar las cosas, que quiere el cambio, que necesita un movimiento obrero fuerte para negociar en mejores condiciones con los empresarios, para negociar en mejores condiciones con los factores del poder, porque si no, no nos queda más remedio que someternos blandamente a la voluntad de los más poderosos. Así es. Diputada Alicia Castro, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. El senador Menem, ¿qué tal? Menem, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo ve esta postura nueva de el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Rodolfo Daer? Bueno, les quiero aclarar que yo no fui el único sorprendido, fuimos varios. Lo que ocurre es que yo lo expresé y pedí precisiones. Yo tenía entendido que en principio había un acuerdo sobre casi toda la ley. En todo caso, algún artículo, alguna cláusula podía pedirse la modificación, pero del discurso que hicieron ayer los integrantes de la CGT surgía que pretenden un cambio muy profundo de la norma, lo cual nos desconcertó, porque pensábamos, repito, que esto había sido acordado con el gobierno, lo cual en alguna medida fue desmentido por los propios dirigentes, ¿no? Que dijeron que no, que ellos habían tratado de que la iniciativa del gobierno sea lo menos dañosa posible para los trabajadores, pero que no estaban de acuerdo con la misma. Bueno, se planteó así la cuestión. Lo que le pedimos nosotros es que nos den puntualmente qué reformas quieren introducir en la ley, para que podamos trabajar sobre eso, ¿no? Senador Menem, en el diario Clarín aparece una declaración del mercantil Armando Cavalieri en respuesta a su sorpresa, en la que dice: vos decís que te confunde nuestra actitud, y a nosotros nos confunde que muchos peronistas no se hayan dado cuenta todavía de que en octubre perdieron las elecciones. ¿Cómo toma usted esta respuesta de Armando Cavalieri? Yo no me siento alcanzado por ella, ¿no? A él se habrá referido a algunos otros peronistas, pero yo no me siento comprendido en esa apreciación de Cavalieri, ¿no? En todo caso, a mí me parece que como que ellos se hubieran arrepentido de haber acordado con el gobierno, ¿no? Porque, bueno, podrán decirse muchas cosas. Yo no se podrá exhibir un convenio firmado, pero nadie podrá dejar de recordar la foto en la Casa de Gobierno, que es lo que parece que le molestó a Cavalieri cuando yo le recordé. Porque ellos decían que no habían acordado nada. Y si no han acordado nada, entonces, ¿qué fueron a hacer a Casa de Gobierno? Senador Menem, yo no lo dije en tono peyorativo, ni mucho menos. Está bien que se vaya, que en fin. Pero creo que si había un principio de acuerdo, bueno, hay que reconocerlo. Después se podrá decir, bueno, nos equivocamos, esto no estaba bien, en fin, eso se podrá decir. Claro. Es más sincero eso que decir, bueno, no hubo ningún acuerdo. Senador Menem, buenos días. Walter Isaías lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Independientemente de la postura que tenga la Confederación General del Trabajo, tanto el sector acuerdista como el disidente, ¿cuál es la posición de los senadores justicialistas en cuanto al tratamiento de la reforma de la ley laboral? Y no es una posición única, ¿eh? Hay diferencias, hay compañeros que directamente están por el rechazo a la ley total, y hay otros que piensan que hay que sancionarla, hay que darle al gobierno el instrumento que pide, pero con modificaciones. ¿Usted cuál? Algunas modificaciones. Sí, yo estoy con este segundo criterio, como lo he manifestado en forma reiterada, ¿no? Que habría que hacer modificaciones. Yo creo que si el gobierno ha pedido esta ley y como una estrategia para combatir el desempleo, aunque por sí sola no va a conseguir ese efecto, yo creo que tenemos que contribuir a que pueda contar con ese instrumento en tanto y en cuanto no contenga normas que perjudiquen a los trabajadores. Senador Menem, ¿cómo ve la actitud que están manteniendo desde el comienzo del gobierno de la Alianza los gobernadores Carlos Rucauf, Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota en relación a el Ejecutivo de la Alianza? Bueno, yo no veo que estén teniendo una posición, digamos, común. O muy distinta de la de otros gobernadores. Lo que ocurre es que los gobernadores de las provincias grandes tienen más prensa que los de las provincias chicas, ¿cierto? Entonces aparecen más en la prensa, en fin, pero si usted le pregunta a un gobernador de cualquier otra provincia que no sea las tres que ha mencionado, va a ver que sus posiciones no difieren mucho de las que tienen algunos de los tres gobernadores que usted ha mencionado. Todos están en la misma, es decir, reclamar para sus provincias, en principio apoyar, por supuesto, la labor del gobierno nacional, pero reclamando para sus provincias todo lo que ellos creen que tienen derecho, que no se les corten los fondos, los programas trabajar, quieren manejar los programas sociales. En fin, tienen posiciones bastante comunes. Lo que ocurre, ustedes que están en el tema se darán cuenta, que los medios, por supuesto, hacen títulos con lo que dice Rucauf o con lo que dice Reutemann. Pero realmente es un error distinguir entre gobernadores de provincias chicas y provincias grandes, porque, bueno, manejan distintos recursos, pero todos están en una posición más o menos similar, ¿no? Ayer se conocieron declaraciones de su hermano, el expresidente Carlos Menem, que insinuaba o dejaba más o menos en claro una posibilidad de que el justicialismo apoye, si se da una segunda vuelta en la elección a jefe de gobierno, a Domingo Cavallo. ¿Usted qué opina de esto? Yo digo que primero veamos qué pasa en la primera vuelta, ¿no? Yo creo que tenemos que apoyar incondicionalmente la lista oficial del Partido Justicialista. Y para la segunda vuelta veremos qué es lo que proponen las dos fórmulas que sean más elegidas. Si no le tocara al justicialismo, yo creo que el justicialista tendrá que determinar qué es lo que más le conviene, ¿cierto? Estamos hablando de Distrito Capital. Yo no voto en Distrito Capital, yo voto en mi provincia, en La Rioja. Entonces, o sea, los capitalinos tendrán que ver qué es lo que más les conviene, votar, en fin, bueno, no quiero decir quiénes van a llegar a la segunda vuelta, pero cuál de las dos opciones les conviene más, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuáles le inspiran más confianza? ¿Qué es mejor para los intereses del distrito y para los intereses nacionales? Esa es una decisión que hay que tomar con posterioridad a la primera vuelta, pero hoy le digo, sí, yo si tuviera que votar en Capital no tendría la menor duda de echar la lista, de poner en la boleta, en el sobre, la lista de Granillo Campos, porque bueno, soy peronista y voto al peronismo. Senador Menem, le hago una última pregunta, que no tiene que ver con este tema. Mañana se cumple el aniversario, 24 años del golpe de Estado. ¿Usted cómo ve la actitud que tuvo el poder político en los últimos 11 años en relación a los organismos de derechos humanos y en relación a los derechos humanos en general? ¿Usted habla de los últimos 11 años por algo en particular? No, bueno, digamos, o podríamos ampliarlo de los últimos 13 o 14 años. No me refería solamente al periodo de el expresidente Carlos Menem, sino por ahí incluso ampliarlo un poco. Bueno, yo creo que la defensa de los derechos humanos durante, desde que se recuperó la democracia, y en especial en los últimos años, ha sido, la defensa de los derechos humanos ha tenido una evolución muy positiva, ¿no? Uh-huh. Fíjese que debe ser el único país en el mundo, no sé si hay otro, pero por lo que yo conozco, no, que ha incorporado a la Constitución Nacional, con la misma jerarquía de los textos constitucionales, los principales tratados de defensa de los derechos humanos que se han sancionado en el mundo. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, todo lo que hace a la defensa, el Pacto de Derechos Civiles y Económicos, el que prohíbe toda forma de discriminación contra la mujer, en fin, los derechos del niño, todo eso tiene letra constitucional, tiene la misma jerarquía que los textos constitucionales. Sin embargo, además, en la Argentina, desde el gobierno, se ha llevado a cabo una acción de reconocimientos de aquellos que han sido víctimas de violación de sus derechos humanos, de sus derechos, ¿no? Sin embargo, en la Argentina también existen la obediencia de vida, el punto final y el indulto. Sí, bueno, han sido experiencias por las que Oales hubo que pasar con miras a obtener la pacificación de un país que en el cual los golpes de Estado, los gobiernos de facto, con las consiguientes consecuencias, habían sido moneda común en los últimos años, ¿no? Yo creo que todas esas leyes, más allá que uno esté a favor o en contra, creo que apuntaban a un mismo objetivo. No creo que nadie de los que proyectó o votó esas leyes tenía en mente perjudicar los derechos humanos, sino hacer un aporte a la pacificación de nuestro país, ¿no? Al reencuentro de los argentinos. Podrán criticarse, por supuesto. Yo en su momento voté en contra de esas leyes de obediencia de vida y punto final. Pero bueno, con legítimo derecho, otros la votaron a favor, pero creo que todos estábamos animados del mismo propósito. Senador Menem, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Ha sido un gusto para mí, buenos días. Igualmente. Esa es la comedia del diario independiente. Francisco Dorrey, de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas. ¿Qué tal, Dorrey? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hay un spot publicitario por ahí, usted no lo vio, pero en el que se culpa a los gremialistas, dentro de los cuales aparecen varios de la CGT, que se les dice que se enriquecieron a costa del desempleo en los últimos años. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? Bueno, yo estoy de acuerdo de que la CGT fue cómplice del gobierno menemista y que posibilitó el paso de las leyes laborales de flexibilización laboral sin haber movido un dedo en favor de los trabajadores, y que posibilitó el avance de la legislación laboral a favor de la flexibilidad, en contra de los trabajadores. De eso no tengo la menor duda. Y lo que está mal es que se plantee en forma global, ¿no? Porque hay otros sindicalistas, claro, y no todos tienen obra social y no todos se enriquecieron vilmente, ¿no? ¿Qué opina usted de las presiones que está ejerciendo el gobierno en la Cámara de Senadores en torno a la reforma laboral? Bueno, parecería que es un exceso. Parecería que es un exceso. Lo que pasa es que la ley le quedó a mitad de camino y que convirtieron la ley de flexibilidad laboral en uno de los temas centrales de la República Argentina, que nadie entiende por qué, salvo los que están en el medio de la discusión y los que suponemos que el Fondo o el Banco Mundial le exigen al gobierno como medida de ajuste seguir apretando por el lado de los trabajadores. Entonces, de lo contrario, no tiene explicación de que este sea el tema central de la República Argentina, ¿no? Me parece que están perdiendo mucho tiempo, el gobierno se está debilitando políticamente, es una verdadera pena, porque hay temas que son mucho más urgentes que este tema para la Argentina. Inclusive creo que el tema de la flexibilidad laboral ya no le interesa más a ningún empresario, a PYME nunca le interesó y creo que no le interesa más a ningún empresario, salvo a los grandes grupos, ¿no? ¿Qué opina usted del plan de emergencia laboral que están impulsando, dentro de los cuales se propondría dar a los pequeños empresarios 100 pesos por cada trabajador que contraten? ¿Usted cree que esto realmente terminaría con la desocupación? No solo terminaría con la desocupación, sino que es una medida desesperada por encontrar una llave que abra una puerta que sea la que empiece a dar vuelta a la situación de la desocupación en la Argentina. Ningún empresario va a tomar un trabajador que hay que pagarle 500 pesos como mínimo, que es un salario miserable, pero que bueno, dentro de todo para un trabajador hoy es un salario, por 100 pesos, porque no está en condiciones de pagarle los otros 400 pesos, porque en realidad el problema no es los 100 pesos, sino la falta de consumo social, o sea, la falta de mercado, y esa es la problemática de la pequeña y mediana empresa en Argentina. Está más para cerrar o para bajar la cantidad de personal que para seguir tomándolo, y 100 pesos no es la alternativa. Las pymes vienen reclamando hace varios años que haya una ley de incentivo. Ahora aparecería por parte del gobierno un proyecto de ley para impulsar a las pymes y para reactivar de alguna forma económicamente la situación de las pequeñas y medianas empresas. ¿Usted cree que ese proyecto realmente es consistente? Sí, hay una serie de cositas nuevas que hay que observarlas, ¿no? Por ejemplo, la baja de encajes en el sistema financiero y dejar de que el Estado deje de tomar préstamos en el sistema financiero producen en los bancos un cuello de botella muy importante, porque los bancos, y hay un dato, hace 18 meses o 19 meses que crecen los depósitos y los créditos a las pymes no crecieron durante esos 19 meses. Eso muestra que estamos en zona de alto riesgo las pymes y que los bancos no sé qué van a hacer con la plata que tienen. Se está convirtiendo también a ellos en una meseta el crédito y eso se convierte en un tema delicado para el sistema financiero. Me da la sensación que se van a tener que replantear una serie de cuestiones en relación a reactivar el crédito para la pequeña y mediana empresa a más bajo costo. De todas maneras, yo tengo la suerte de hablar con algunos funcionarios de los bancos y están preocupados porque, bueno, es verdad que las pymes son zona de alto riesgo, porque vienen castigadas muy brutalmente desde los 10 años de la época menemista, y prestarles significa en algún caso generar mora en el sistema financiero, que eso, bueno, es todo un circuito, digamos, en vez de ser un círculo virtuoso, es un círculo vicioso que perjudica a unos y a otros. Pero habría que esperar un poco esto de la medida que se están tomando en el sistema financiero para ver si por lo menos bajan las tasas. Hay como dos patas de este proyecto que fueron cuestionadas, ¿no? Por un lado, hay determinados artículos que impulsarían o que serían beneficiosos para las medianos empresarios, pero no para los pequeños. Y por otra parte, que el dinero con el que se quiere financiar este proyecto no es suficiente como para que realmente se reactive la situación de las pequeñas y medianas empresas. ¿Usted coincide con esto? Usted cuando habla de ese dinero habla de los 100 millones de dólares. Exactamente. Para... Bueno, me imagino que primero de todo hay que tener en cuenta que 100 millones de pesos es una cifra que no tiene prácticamente ninguna incidencia en el crédito. Usted fíjese que un banco mediano del sistema financiero tiene 1.500 millones de dólares de cartera, un banco solo, estamos hablando de 100 millones de fondo de garantía. Si eso lo comparamos con dos cuestiones fundamentales, la primera es que, en este caso no fue este gobierno, fue el anterior, ¿no? Se le dieron al sistema financiero entre 2.500 y 3.000 millones de dólares de fondos fiduciarios, que es más o menos parecido a este fondo, para salvar al sistema financiero, o que se está pagando 1.000 millones de dólares por los bonos del plan canje de los coches. La cifra no tiene nada que ver con la realidad de las pymes. Y no sabía yo, no hubo una discusión en torno a que beneficia a las medianas y a las chicas, no. Es una es un fondo para de garantía para las pequeñas empresas, las que por lo menos tienen algo de garantía, acercarles una parte más y con esa parte ver si pueden sacar algún crédito, ¿verdad? Ajá. Francisco Dorrey, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, le agradecemos muchísimo la comunicación con FM La Tribu. No, gracias a usted. Que tenga buen día. Justicialismo, Antonio Cafiero. Cafiero, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted cree lo mismo que Moyano, que el que vota la ley traiciona a los trabajadores? No, escúcheme una cosa, primero quiero aclararle lo siguiente. Me preguntó la chica que me llamó por teléfono si yo había estado ayer en la reunión de la CGT. Yo entendí que era la reunión de la CGT regionales que tuvimos en el Senado, presidida la reunión por el presidente de la Comisión de Trabajo, el senador Tell, como hicimos con otros agrupamientos gremiales. Sí. De manera que yo no estuve, porque eran al mismo tiempo en la reunión de Moyano con algunos senadores del bloque, de manera que no le puedo dar más información que la que he visto hoy en los diarios. Claro. Pero en fin, no es que quiero tampoco eludir mi opinión. Yo creo que Moyano se excede cuando dice ciertas cosas. Él tiene que comprender que no es un dirigente que puede pasar inadvertido cuando afirma, cuando hace ciertas afirmaciones. Es un hombre que ha ganado un liderazgo que tiene que él mismo cuidar y respetar para que se lo respete, y este tipo de expresiones no lo llevan a ninguna parte, ni a Moyano, ni a las personas, ni a los compañeros que siguen sus directivas, ¿no? Cafiero, ¿hay diferencias dentro del bloque justicialista en cómo se va a tratar la reforma laboral en el Senado? Sí, desde luego hay opiniones diversas, ¿Usted estaría más cerca de que se modifique el proyecto de reforma o que se rechace? No, yo estoy entre los que pasó del rechazo a la modificación, ¿verdad? Ajá. A medida que el tiempo va presentando nuevas opciones, cambia las posiciones, porque no son dogmáticas, esto no es, no estamos discutiendo ningún dogma, estamos discutiendo una cuestión de oportunidad y de viabilidad política. ¿Qué lo llevaron a cambiar de posición? ¿Qué razones? Porque veo que es posible, yo espero en eso, confío en la madurez y en la responsabilidad de los senadores de la Alianza, porque creo que entre ellos y nosotros podemos llegar a un acuerdo estableciendo algunas cláusulas que garanticen lo que esta ley de alguna manera posibilitaría, que es un descenso a la baja, de no solo en el nivel de salarios, sino en las condiciones de trabajo que hoy tienen los trabajadores en general, ¿no? Claro. Senador Antonio Cafiero, buenos días. Natalia Arube te lo saluda. Ah, buenos días. ¿Qué tipo de modificaciones cree usted que tendría que tener el proyecto de reforma laboral? Bueno, hay muchas modificaciones que estamos viendo, ¿verdad? Pero las principales, la que gira alrededor de una cláusula que establecería precisamente de una manera expresa que cuando se negocia a nivel de empresa, porque la ley pretende descentralizar la negociación de los convenios. Y en vez de convenios por nivel de actividad, se quiere que se hagan convenios a nivel de empresa. Le quiero aclarar que el 80% de los convenios que se firman en la Argentina son de empresas. Así actualmente que esto sí. Es una práctica extendida, no se hace más que reconocer tal vez un hecho. Claro. Pero de cualquier manera, el temor que ayer mismo porque fíjese, la idea de que descentralizar los convenios implica darle mayor protagonismo a las representantes locales de los trabajadores, y a los representantes de las regiones, de las provincias, y que eso, según el oficialismo, democratizaría la negociación salarial, ayer fue rechazada de plano por todas las delegaciones regionales que concurrieron al Senado. Dice, de ninguna manera, nosotros queremos que se hagan convenios arriba, en el marco más alto de la negociación, porque allí tenemos mucha más fuerza negociadora que a nivel local. Ahí es donde los trabajadores tienen más fuerza, ¿verdad? Claro. Entonces, y esa era la opinión que yo tenía. Claro. Y a veces uno, claro, escucha otras opiniones que dicen, no, a mí me entusiasma. Es decir, teóricamente, en términos doctrinarios, la descentralización es superior a la centralización. Claro. En cualquier orden de la vida social. Más aún, hay un aforismo que dice lo que puede hacer una sociedad menor no lo tiene que hacer la sociedad mayor. Claro. No, eso es una doctrina que inclusive está en las encíclicas papales. Esto está avalado por los estudios que se hacen a nivel mundial e internacional, por Naciones Unidas, por ensayistas, El problema, Cafiero, es quién representa a las estructuras más arriba, ¿no? Si claro. representa el interés de los trabajadores o no. Claro. Entonces, eso lo juzgan los propios trabajadores, claro, porque claro. Los digamos así, los caciques máximos de las organizaciones gremiales no llegan ahí impuestos por la voluntad de nadie, sino por la voluntad de los propios trabajadores, claro. y renuevan sus mandatos con elecciones periódicamente. Claro. Entonces, la idea nuestra es que si dejamos que los convenios tengan primacía, el convenio menor, el convenio más, de empresa, por el convenio a nivel sindicato, estamos debilitando la posición de los trabajadores y estamos de alguna manera admitiendo o propiciando que las nuevas condiciones salariales o las nuevas condiciones de trabajo se deslicen a la baja. Uh-huh. Como además, esto ya excede